yo nací en Barcelona, en Barcelona capital. Y después a los, ya te digo, de 6 a 7 años nos vinimos a, mi padre era ferroviario, se compró una casita aquí en la mina y eso, ya siempre en el mismo sitio. Hasta que nos tiraron, nos despropiaron, nos tiraron la casa y ya cambió el barrio y ahora pues ya esto no es, ya. Esto no es bueno, ni lo que, ni lo que era, ni la sombra. Yo vine aquí a vivir cuando tenía unos 6 o 7 años. 6 o 7 años aquí en la mina. Entonces fui muy feliz al colegio y tal, hasta que vino la guerra, que fue el 36. En el 36, pues ya luego ya me coloqué en una cooperativa de dependienta, que se hizo una agrupación de vecinos y eso, y allí estuve trabajando hasta que se terminó la guerra. Cuando se terminó la guerra, la posguerra, pues en el 40, en el 41, me casé y antes de casarme continué trabajando de dependienta y después dejé de trabajar porque ya tenía, al año me quedé embarazada, me quedé ya con un hijo y tal. Y he tenido una vida pues muy normal. Durante la posguerra, pues como todo el mundo, más bien mal que bien. Y ahora pues he llegado, llevo ya 30 años que soy viuda. Tengo dos hijos casados, tengo dos nietos y ahora pues estoy viviendo sola. Y estoy pues prácticamente bien. Hago, para la edad que tengo, hago las actividades que mi cuerpo me admite y eso, pues esa es mi vida, voy tirando.